despertando poco a poco de la profundidad de su sueño, dejándole justo entre la línea del sueño profundo y la vigilia. El turno de noche había sido especialmente duro y el cansancio todavía estaba anclado a él. No sabría decir qué hora era, y no estaba por la labor de girar sobre sí y poder mirar la hora en el radio despertador. Necesito seguir durmiendo, se dijo, y volvió a refugiarse en los cálidos brazos de Morfeo. El golpe de un objeto de cristal al romperse contra el suelo le hizo volver a ese estado de semi-inconsciencia. Todo estaba en silencio, y a pesar de llevar tapones de cera para no ser molestado durante su sueño diurno, había oído el ruido. Qué raro, no habrá sido aquí. Mamá tenía cita en el médico, papá trabaja y Felipe estará aún en clase. La habitación en total oscuridad no le permitía hacerse idea de la hora del día que era. De todos modos, tampoco abrió los ojos para comprobarlo. Habrán sido los vecinos, pensó. Pero en ese momento, otra vez el murmullo de voces le hizo recobrar un poco más el sentido. No eran voces conocidas, sonaban distantes y poco inteligibles. No tenemos tiempo. La otra voz replicó algo, con la tuya. Voces extrañas. ¿La tele? No, no hay nadie en casa. Deben ser las 4 de la tarde y hasta las 5 no llega mi hermano, a la hora que yo me levanto. Oyó ruido de muebles moviéndose y un subir y bajar en las escaleras del pasillo hacia el salón. Las voces seguían oyéndose. No se entendían, pero estaban ahí. Si lo coges, respaldo todo. ¿Qué? ¿Coger qué? ¿Quién? ¿Quiénes son? El corazón comenzó a latir deprisa. Hay ladrones en la casa. Han empezado por abajo y suben a las habitaciones. No, en esta no han entrado. No he sentido la puerta, pero ¿cuánto tardarán? A medida que se iba despertando, percibía las voces más cercanas. Eran 2 voces o 3. No estaba seguro. Todos hombres. Ahora subirían a las habitaciones. Pronto llegarían a la suya. Si hago ruido, puede que les asuste. A lo mejor no. A lo mejor saben que estoy aquí y me dejan tranquilo. Quizá me dejen para el final. ¿No les habrá visto algún vecino y llamarán a la policía? ¿Y si llega Felipe y todavía están aquí? Saldremos, por supuesto. No olvides, es un factor, en cuenta. ¿Qué? ¿Qué olvidar? Dios, oigo pasos. ¿Y si se dispara la alarma del despertador? La música está lo suficientemente alta como para que yo la oiga con los tapones puestos. Si la oyen, entrarán aquí, seguro. La manecilla de la puerta giró y notó la fría corriente de aire sobre su nuca. No, han entrado, ya me han visto. No, no, no, por favor, no. Gritó sin palabras. Y mientras sentía como alguien se acercaba por su espalda, un torrente de adrenalina inundó todo su cuerpo. Y cuando una mano agarró su hombro, se precipitó a un vacío tan oscuro que perdió todo contacto con su cuerpo. Javi, es la hora. Te he tocado 2 veces y nada. El despertador y nada. Joder, ¿quién habrá cambiado la emisora? ¡Qué pesadez de radionovela! Ah, he tirado el jarrón del recibidor con la mochila, así que luego mamá montará bronca. Para que huyas si puedes. Pero Javi ya no aguantaría más la bronca de mamá. Sí, muy complicado. Qué difícil, ¿verdad?